como la fecha para la celebración de la jornada gastronómica denominada La Tortilla en la barriada del Algarrobá, a la cual asistimos todos los grupos oficiales participantes en el carnaval. Me pongo en contacto con ustedes para informarles que, tras haber comentado con todos los grupos el transcurso de la última reunión celebrada en el Ayuntamiento, donde hubo, por nuestra parte, propuestas para la mejora de varios aspectos sobre las fiestas gastronómicas, se comunicó que los miembros de la Junta Directiva del Algarrobá no solo se negaron a adoptar dichas medidas, mejoras, sino que además se dirigieron con una actitud poco correcta hacia los representantes de los grupos, con la intención de solventar las posibles malentendidos que hubiese podido ser causa de este incidente, se citó a los representantes de la directiva de la Asociación El Algarrobá para que se reuniesen con los representantes de todas las agrupaciones en la sede de la Peña Carnavalesca de Ubrique, a la cual no asistió nadie de dicha asociación, y sí los representantes de las agrupaciones. Por lo anteriormente expuesto, debido a la poca consideración y a la pésima actitud que esta asociación en concreto tiene con nosotros y con los aficionados, siempre poniendo trabas y haciendo caso omiso de las peticiones que proponemos y que solo buscan la mejora de las fiestas. Y lo más importante, son peticiones que hacemos para los aficionados, no para nosotros. Las siguientes agrupaciones acuerdan no asistir a dicho evento. Los Ojipláticos, La Fama Hay Que Comprarla, Catarí Que Te Vi, No Me Toquen Los Bolindres, Dando la Nota, Antes Muerta Que en Sencilla, Manolito El Catute y Mejor Dentro Que Fuera. Además, se suman a nuestra decisión algunas de las agrupaciones no oficiales, como la Chirigota de los Morenos y la Murga de los Ordóñez. Lamentamos profundamente este incidente y las molestias y el prejuicio que pudiese coaccionar. Instamos al Ayuntamiento de Ubrique para que tome medidas oportunas al respecto. Se le saluda atentamente Peña Carnavalesca de Ubrique. Después de este escrito que me llegó a las 3 de la tarde, pues, cuando llegué a las 6, lo primero que hice es llamar a la presidenta. He estado hablando con Mercedes y me ha dicho Mercedes que no son la forma ni los medios que a ella no la han convocado a ninguna reunión, ni por teléfono, ni ha recibido carta, ni escrito, ni nada. Simplemente una señora le dijo, deberías de ir esta tarde a una reunión, vamos a ver. Ella hablaron y dice, bueno, pero es que ningún representante de la agrupación le había facilitado, simplemente una vecina. Por lo tanto, no asistieron. Ella me ha dicho que ella no ha dicho nada, que yo estaba en la reunión, la verdad que yo no me enteré tampoco, ¿no? Y que van a intentar de colocar megafonía, pero vamos, yo le he dicho que sin problema, que esta semana que viene vamos a tener una reunión y va a intentar de mediar y que se solucione el problema. Nada más. También he hablado con la empresa de sonido para que le tengan a las asociaciones unos precios asequibles. Y me han dicho que por 100 euros pueden tener megafonía. Nada más.